Ahora, tener siempre presente, esto se lo digo a todas las personas para que evitar también confusiones. Seis cosas. Primero, no tener miedo, absolutamente para nada. Lo primero que hay que tener en cuenta, no tener miedo. Solo se debe temer a Dios, pero no se le tiene que tener miedo a Dios, se le debe temer. Santo temor de Dios, ¿qué es eso? Es el amor que tiene un hijo tan grande por su padre, que ha recibido tanto y lo ve tan bueno y lo quiere tanto, que todo lo hace con tanto cuidado de hacer las cosas bien y de no hacer nada que le pueda caer mal al papá, no por miedo a que le pegue, sino por temor de que el papá tenga un disgusto. Está movido por el amor. El santo temor de Dios es un movimiento de amor del alma que busca no ofender a Dios, no por el miedo al infierno, sino por la reverencia y por el amor y por lo que significa Dios en sí mismo. Ese temor, santo temor de Dios, solo a Dios se le debe temer y a nadie más. Recuerden un poco lo que dice San Ignacio respecto al demonio que se hace fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, como lo hace las mujeres, ¿no?, que dominan a su marido. Segundo punto, autosugestión. Evitar la autosugestión, eso es muy, hay que tener cuidado, no tendré esto, no estaré yo, guarda, porque esas son tentaciones del demonio que me llevan a mí a perder la paz interior, sobre todo cuando uno tiene una charla así, a perder la paz interior, y no tendré yo, y capaz, y no me estará, y esto, y el miedo, esas son tentaciones, y entonces hay que tener cuidado de la manija que uno se dé, porque si uno se da manija es el demonio que mueve a la manija, y si uno da manija le está haciendo caso a él y termina, digamos, creyendo tener lo que no tiene. Tercero, evitar la superstición, que es el culto indebido a quien no se debe, o culto desproporcionado a lo que se debe. También es superstición. Por ejemplo, esas oraciones que uno encuentra en las iglesias, repita las siete veces, haga siete fotocopias de esto y usted obtendrá automática. Es como si fuera mágico, no es mágico. Nadie, los santos no están obligados a otorgar lo que uno le pide. Pero uno no tiene ni derecho a la existencia. Entonces, ¿cómo le va a estar exigiendo? ¿O cómo va a pensar que si siete veces hace eso, el otro le va, ¿qué es mi esclavo? ¿Que hay un contrato? ¿Hicimos un contrato? En el cual, si yo hago siete veces esto y él no lo hace, comete una injusticia. No, así no se pide. Así pidió el fariseo, ¿eh? La oración del fariseo, en la escritura lo pone Cristo, allí el ejemplo del fariseo, que se creía, en cambio el publicano, que se golpeaba el pecho diciendo, soy pecador, no merezco nada. A ese Dios le otorga más que al que pide. Entonces hay que tener cuidado con esto. Evitar la superstición en lo que es el, bueno, no creo que acá haya superstición, pero bueno, lo nombramos. Gente que depende del horóscopo permanentemente. Hoy conseguirá novio, entonces sale toda pintada. Y vuelve llorando con la pintura toda derramada en la cara porque bueno, no consiguió nada. Al otro día, hoy será un día de, no tendrá suerte con el amor. Y queda depresiva en la cama todo el tiempo, no sale para nada de la casa. Hay que tener cuidado porque eso influye y eso hace daño. Los astros tienen influjo en la Tierra, hay un influjo a nivel natural, pero no es un influjo que haga que la persona dependa en sus acciones contingentes o libres. No depende en mis acciones libres. Puede depender en cuanto a mi estado de ánimo, por ejemplo, como depende el clima. Hay climas que me afectan mal. El viento sonda, evidentemente, me hace tener un estado de ánimo que repercute en la vida espiritual incluso. Pero uno sabe, bueno, lo ofrece, punto. Hace calor, estoy medio, me cuesta más ir a rezar y me cuesta más estudiar y ir a trabajar, y influye. La luna influye en la plantación, etcétera, etcétera. Hay influjo, pero no son determinantes y uno no tiene que guiarse con eso para obrar. Porque ahí entra ya lo que es la chantanería o la chantomancia, que son los chantas, esos hay que manejar un poco. Tener cuidado de los mentirosos. ¿Qué son? Dicen ser curanderos, dicen ser magos, dicen ser brujos, o dicen tener poderes. ¿Qué lo hacen? O para ganar dinero, que hay muchísimos, o para creerse importantes porque no son considerados por la sociedad, o para hacer daño por maldad, pero todavía no están conectados con lo que es la magia negra, etc. Para jugar, reírse, burlarse a costa de la ingenuidad de las personas, también se ríen. Pero hay otros que están metidos, realmente la magia negra y en el curanderismo, pero que ya vamos a hablar que es otra cosa. Acá hablo de los mentirosos. Quinto, acudir a lo científico. Si uno tiene un dolor de estómago, no tiene que pensar, acá ya está el demonio. No. Si no le duele la muela, no tiene que pensar que el demonio está actuando. Vaya al dentista y en todo caso se le sacará la muela o la empastará. Si uno tiene síntomas, incluso la parte psicológica, por ahí que uno mismo se da cuenta, también es muy clarito cuando hay un caso de vejación diabólica, es muy clarito, y posesión y obsesión, son claros los casos. Entonces, acudir, digamos, a los científicos, cuando ellos no saben dar en la tecla, y no saben, y juntamente con eso, no eso solo, porque a veces no le dan la tecla porque no saben, pero nada más. Pero junto con eso se tiene que dar otro fenómeno que ya vamos a hablar para discernir. Otros elementos en conjunto que uno dice, no, acá no, esto es inequívoco. Acá no solamente le erra lo aunque el psiquiatra ya ha dicho que es una enfermedad, con el conjunto de elementos que lo acompañan, no. El padre Amor salvó de una operación de un joven que le iban a operar de cáncer de cerebro, en ser un tumor muy grande, y tenía que extirpar, pero con un peligro grande de tocarle toda la parte más delicada del cerebro. Que queda cuadriplégico, qué sé yo, no sé. 2 horas antes de la intervención, o 3, una persona le habló de este joven y dice, ¿sabe que un joven, tiene un tumor, bueno, vamos a rezar? Sí, usted sabe que además unas cosas extrañas, qué cosa, dice, no sé, siente voces, aparte por ahí se le van los ojos para atrás, habla con voz gruesa, sí, a veces una fuerza impresionante, habla cualquier idioma. Espere, ¿dónde está internado ese chico? En tal lugar, en tal. Se fue rapidísimo, pidió, ahí ya lo conocen los médicos porque es muy conocido el padre Amor a nivel nacional, internacional, pero nacional los médicos, todos lo respetan muchísimo. Dijo, esperen un poquito, solamente quiero hacer una cosa. Agarró aceite bendecido y le hizo una crucecita en la nuca. Háganle los estudios de nuevo antes de operarlo, por favor. Pero ya se mire, padre, que nos hemos reasegurado porque es un caso muy delicado, pero es urgente, la operación no surge. Háganle el estudio rápido, pero háganselo. Hicieron el estudio y desapareció todo, no había nada. Y muchas veces aparece eso. Lo que pasa es que no es simplemente que yo tengo una enfermedad, entonces está el demonio, sino que acompaña una serie de elementos. Entonces uno entra a sospechar de ese tipo de enfermedad, es distinto. Los curanderos, no ir al curandero, guarda. Hay curanderos que curan el empacho, que es distinto. Una persona me dice, padre, yo soy curandera, pero yo curo así, curo la culebrilla, rezo un credo de rodilla, un Padre Nuestro y una Ave María, y la persona se cura. Le digo, sigue curando, muy bien. Y cura realmente la culebrilla, o sea, las personas que han ido han salido curados. Y los médicos no lo pueden curar, todavía no se sabe bien cómo se puede curar la culebrilla. Pero esta mujer, rezando un credo, un Padre Nuestro y una Ave María de rodillas, sin cobrar a la persona y haciéndole presencia de la persona, está dando un testimonio de fe. Y bueno, esas son curanderos, tiene un poder para curar, evidente, natural. ¿Y por qué le vienen esos poderes? También es interesante saber que el hombre tenía el estado de integridad, los dones preternaturales, y cuando el hombre pierde todo eso, por el pecado original, algunos de los dones preternaturales, por ahí en alguna persona reaparecen. O después tenemos que hablar de gracias gratuitas también, que Dios suele conceder gracias a ciertas personas gratuitamente en beneficio de toda la comunidad, en beneficio de la iglesia. Pero yo me refiero aquí a los curanderos, no a estos de curanderos que rezan para curar el empacho, la colibrilla, etc., sino aquellos que empiezan a trabajar con elementos, como es la vela, como es traer un pedacito de uña, el pelo, deje ropa interior, deje su foto, haga esto, tire sal acá, tráigame un sapo, ponga esto en tal lugar, todas esas cosas. Hay que tener muchísimo cuidado, jamás ir a un curandero. Vayan a un sacerdote primero, acudan a Dios. Otro planteamiento que me hago yo, bueno, una vez descartado todas estas cosas, la digestopuntura les explico que tiene explicación natural, se puede ir, no hay problema. Y el tema de la parapsicología, que ya lo voy a tocar más adelante, pero se lo adelanto ahora, no es ciencia propiamente dicha, tiene elementos que sí, elementos que podríamos decir que son científicos, pero otros no, en el conjunto no son, no es ciencia, digamos, y hay que tener muchísimo cuidado porque está mezclado con cosas que no son científica, no están explicados por su, no tienen explicación por sus causas, los principios, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con los parapsicólogos. Directamente no era un parapsicólogo, jamás. Se mete en un campo que no es un campo natural, científico, sino preternatural, con temas de diabólicos, o por ahí supersticiosos, etc. de buena o mala voluntad, a veces buena voluntad de parte del parapsicólogo que no tiene ni idea. Está reconocida como ciencia, pero no es una ciencia, propiamente, según la definición de Aristóteles y según la definición de la ciencia en cuanto tal, ¿no? No es simplemente porque la defina Aristóteles, sino que no tiene explicación por sus causas, tiene que tener explicación por sus causas. Bueno, una vez descartado todas estas cosas, si hay otros síntomas, como ya vamos a ver, sí, acudir al sacerdote, evidentemente. Lo que yo hago con las personas siempre es que comiencen con una buena confesión general de toda la vida. Incluso siempre les digo, guarda que no haya habido un pecado que se haya callado por vergüenza. Sobre todo eso. Empiece una buena confesión. Comunión los domingos, misa los domingos y si puede los días de semana y el Santo Rosario. Y si se puede confesar toda la familia. Se confiesan todo, les digo, porque cuando miran lo que hay ahí, se pegan un susto terrible, se confiesan todo, hacen promesa de no faltar más misa, algunos les dura un tiempito, porque les digo, la fe no viene por las cosas exteriores, sino que es un don de Dios que viene al interior. Y entonces puede ayudar eso, como también cuando Cristo resucitó a Lázaro, muchos creyeron en él. De 4 días muertos, había olor a podrido, lo saca con vida, muchos creyeron en él. Pero otros fueron a hablarle a los sumos sacerdotes diciendo lo que pasó, pero como chusmerío, digamos, en contra de la acción de Cristo. ¿Cómo puede ser que esté obrando tantas cosas? Todo el mundo se va a ir detrás de él. Y bueno, esa es la ceguera, ahí no hay fe, ¿eh? En cambio, muchas personas les sirvió para adquirir la fe, porque han sido humildes, han sabido pedirse a Dios y Dios le infunde con ocasión de eso la fe, con ocasión de un buen susto la fe. Pero si no dura el susto, que sea 1 mes, 2 meses, y uno se empieza a olvidar, empieza a faltar vuelta a misa. Cada vez que se acuerda, dice, no voy a tener que ir a misa, cierto que el domingo hiciste, yo lo vi, todo eso. Va 1 vez, 2, después empieza a dejar de vuelta. Es decir, la fe hay que pedirla, es un don interior. Dejamos acá, hacemos un recreo, unas preguntas si quieren hasta acá. Les digo que yo lo que di acá es el 5% de lo que tengo preparado. Es larguísima la charla, así que yo... Es la tentación, esto se da siempre. Es lo más peligroso. Dice San Pedro que el demonio, como león rugiente, anda rondando buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Esto lo vamos a tener hasta el momento de la muerte. La tentación, ¿cómo se da y en dónde se da en la persona? La tentación se puede dar a través de 3 enemigos: el mundo, el demonio y la carne. ¿Cómo actúa el demonio? En este campo actúa el demonio, aquí. Fundamentalmente, demonio e imaginación. A través de lo que se llama la sugestión, que son imágenes que se pueden presentar, o en forma de intuición también, entre comillas intuición, porque no es propio del hombre, pero es como la sugestión se llama, es una especie de impulso, de empujecito, aunque nunca puede tocar la voluntad, en cambio Dios sí puede empujar la voluntad, puede empujar un poco, a veces, pero el demonio no lo puede hacer nunca, esto. La tentación viene aquí, en la memoria y en la imaginación. Imágenes que se presentan que me hacen producir ideas, malas o buenas, a través de imágenes que vienen a la memoria, o la memoria de cosas pasadas que está archivada, que me vuelven, etc. El mundo, a través de los sentidos externos, cuando uno absorbe, digamos, también con la memoria y la imaginación, cuando uno lee cosas malas, etc., eso se llama el mundo, el espíritu del mundo, que es el conjunto de los hombres malvados que hace un espíritu dentro de lo que es el mundo físico. Eso se llama el mundo, que atrae al pecado. Pero siempre el demonio, incluso en la tentación del mundo, siempre está instigando, porque va empujando. Si bien no es directamente él el que provoca, sino que empuja a que uno sea víctima del mundo como enemigo. Pero siempre subyace el demonio en las tres partes. Y la carne, la propia carne, es la debilidad del hombre, que está invertido, donde todo esto se le da vuelta, entonces empieza a predominar los sentidos por encima de la inteligencia. Es el desorden que uno tiene, que si no lo trabaja, se convierte cada vez en mayores vicios, en mayores desórdenes, pronto a realizarlos. Es la propia carne que tira hacia las cosas fáciles, otro enemigo del alma. Pero el fundamental acá de todo es el demonio que está siempre detrás de todo esto. Cuando el demonio tienta directamente a través de una imagen, uno rezando o diciendo una ejaculatoria inmediatamente se va. Cuando suele tentar el demonio produce cierto... a veces viene de forma muy sutil, como si fuera un pensamiento de uno mismo, pero a veces produce un rechazo cuando la persona es virtuosa. Me viene una imagen, me doy cuenta, me altera un poquito, lo rechazo. Pero siempre parece como que el pensamiento es de uno, Lo que pasa es que uno está realizando lo mejor, está barriendo, está cocinando, está estudiando, está trabajando, y viene un pensamiento, y uno no lo buscó a ese pensamiento, llegó a ese pensamiento y uno lo empezó a hacer suyo. Pero si se pone a analizar ese pensamiento, él no lo buscó. Era un pensamiento malo y lo sacó enseguida. En cambio, cuando son pensamientos propios, uno expresamente, qué sé yo, mira el techo y se pone a pensar, ah, las maderas, tal, qué lindo. Uno se da cuenta que eso nace de uno, porque voluntariamente se pone a razonar sobre cómo está armado el techo, por ejemplo. Y Dios también trabaja de otra manera, ¿no? No produce movimientos así, alteraciones en el alma, y viene muy suavemente también con pensamientos que parecen propios, pero que no han iniciado por cuenta propia. Uno se da cuenta que estaba pensando en cosas lindas, pero que uno no se había propuesto, por ejemplo. Ahí está Dios inspirando al alma, pensamientos divinos. Eso para que uno tenga un poquitito en cuenta las distinciones. Dios trabaja en la imaginación, puede trabajar en la memoria, trabaja en la inteligencia y trabaja en la voluntad. Premoción física, que se llama, concurso simultáneo que va cooperando por nuestra acción, o nosotros cooperamos con la acción de Dios. Previa gracia de Dios, una gracia que acompaña al acto y una gracia posterior que se llama la gracia eficaz, donde uno pueda realizar una obra buena. En cambio el demonio todo eso no lo tiene, directamente va acá, a través de los sentidos externos también lo puede hacer, pero fundamentalmente trabaja en este campo, lo que es la memoria y la imaginación. El maleficio. Hay personas que se dedican a estas cosas, hay personas que se dedican a hacer este tipo de males. Ahí el maleficio es, como yo les digo, una especie de sacramento al revés, para hacerle daño a una persona. El Sixte lo llama el maleficio amatorio, que está relacionado con el amor, que produce fuertes sentimientos de amor o odio hacia otras personas. Hay casos de eso. El maleficio hostil o venenoso es para causar enfermedad o daño que se relaciona con la persona o sus bienes, hostil o venenoso. Yo me acuerdo de, bueno, en Italia también una señora metió en un frasco un sapo, hizo un rito, metió el sapo vivo dentro de un frasco, lo enterró para que un hombre se muriera. Y el hombre empezó a sofocarse, se puso colorado, casi lo internaron, no sabían qué era, no descubrían qué era. Y ya estaba agonizando. La mujer se enteró, se arrepintió, fue al sacerdote y le explicó lo que hizo y el sacerdote dijo, saque rápido ese frasco de ahí. Fue, lo desenterró, sacó el sapo, ya estaba que no daba más. Pero se reavivó el sapo y de momento ese el hombre empezó a quedar bien. Bueno, para que vean un poco el... No siempre, yo le voy a decir cuándo se produce eso también. Está el maleficio de posesión para que se posesione el demonio en una persona. Está el directo y el indirecto. Los maleficios directos, cuando se ejecutan directamente sobre una persona, cuando se vela a una persona, la magia negra, la misa negra, perdón, que le dan sangre, cosas a tomar, a comer, huesos de humanos, de gatos, sapos, qué sé yo, entrañas mezcladas con cosas raras. Y el indirecto se hace a través de un transfer, de un medio. Se le pide a la persona una foto de otra, y a través de esa foto o se la raya, se hace cosas raras, o si no, se pide, por ejemplo, prendas interiores, uña, pelo, algo que le pertenezca a la persona, entonces eso lo usan como un medio. Está también los muñequitos, los alfileres, todas esas cosas que existen. No es de película eso. El anudamiento, que consiste en hacer nudos, mientras se van diciendo palabras, se van haciendo nudos para hacer impedimentos a una persona, para que no consiga trabajo, para que esto le vaya mal, bueno. La fijación son las pinchaduras que se hacen con alfileres. El tema del maleficio de putrefacción, se deja podrir algo que representa a la persona, para que cuando termina de podrirse la persona quede afectada. La destrucción con el fuego es poco usada, se suele tirar ese elemento de transfer. Algo que le pertenece a la persona se tira en el fuego para que la persona, ese se usa poquito, el de fuego. El anudamiento se suele usar bastante seguido. Pero la limitación de los maleficios son tres. A ver, ¿qué pasa cuando uno encuentra cosas raras en la casa? Nosotros estuvimos misionando en Paso de los Libres, cerca de Brasil, es un desastre, rito un banda, Kimbanda, que son el Umbanda y el Kimbanda, que son ritos macumba. Uno le llama magia blanca, el otro le llama magia negra, pero en realidad son la misma cosa bajo dos aspectos diversos. El rito Kimbanda es para hacer un mal, el Umbanda es para quitar ese mal. Entonces acude uno al Macumba para que le haga un rito Umbanda para sacarle el mal que es el Kimbanda. Y en realidad es como una pinza con dos cabos que termina siempre lo mismo, conectado con la magia negra. Esto, por ejemplo, es del rito de los Umbanda. Perdón, de los Macumba. ¿Cuándo puede producirse algo en una persona? Supongamos que uno encuentra en la casa sal, cosas tiradas, la gente se asusta, no sabe qué hacer. ¿Qué hay que hacer con eso? En primer lugar, cuando uno lo ve, rezar. Si tiene agua bendita, echarle agua bendita, sacarlo, quemarlo, tirarlo y listo. Se terminó todo. Punto. Estar tranquilos. Si uno está en gracia. Vamos a ver esa diferencia. Para que se produzca algo, primero lo tiene que cumplir el demonio, que es padre de la mentira, y suele mentir muchísimo. Mira, si vos me das el alma, yo te prometo esto, esto, esto, esto. A veces se presenta y hace apuesta con la persona. Si me ganás, si vos perdés, esto me lo ha dicho una persona que estuvo en magia negra, ¿no? Si vos perdés, vamos a hacer una apuesta, sortear cosas, tirar, no sé cómo es la cosa. El demonio se aparece ahí y le dice, mira, si vos me ganás, yo te otorgo lo que vos me pedís. Si vos perdés, me das el alma. Bueno, juegan y pierde el demonio. Vivo. Entonces no le tiene que dar el alma, pero le tiene que pedir algo. Y al pedirle algo, ya está conectado con el demonio. ¿Eh? Y esta persona dijo, no te quiero pedir nada. No, estás obligado a pedirme. Perdiste, yo te tengo que dar. Pedime lo que... No quiero pedir nada, me arrepiento. No, me tenés que pedir algo. No, se empezó a enojar. Bueno, para que vean ustedes también cómo se da eso. El demonio lo tiene que cumplir, promete y no cumple, es padre de la mentira, a veces sí cumple, ¿eh? Por ejemplo, conozco un caso de un señor que entregó a su hermana para tener plata, dinero, está, ese que yo le conté, que el demonio le da paliza todos los jueves, quedó, digamos, ligado y al final no le concedió nada, es un pobre hombre que está tirado en la calle sin nada, ahora está preso. El demonio, el hombre, perdón, yo empecé por el demonio, empezamos por Dios, que lo permita Dios. Que el demonio lo cumpla y que el hombre de alguna manera esté predispuesto. ¿Qué significa predispuesto? Predispuesto significa, en primer lugar, que no viva en gracia. No significa que siempre que le van a hacer un maleficio a una persona que no vive en gracia se le vaya a cumplir. No, pero tiene que permitir Dios, lo tiene que cumplir el demonio. Y qué sé yo, el porcentaje de 100 maleficios que se hace se producen 5, por ejemplo, para que vean la eficacia de eso. No es que siempre se produce. Si la persona está en pecado mortal, es fácil que eso se produzca, pero no necesariamente es necesario. No se produce necesariamente, pero sí es fácil. Si esa persona, además de vivir en pecado mortal, porque no va a misa, no es malvado, es una persona malvada, que odia, roba, mata, o anda metido con la droga, con el alcohol, con el sexo desordenado, o es una persona que hace daño, está con el aborto, etc., esa persona está más expuesta todavía, que no significa una cosa mecánica. Normalmente las personas que se meten contra la vida son personas que terminan mal, principalmente las que practican aborto. Nosotros, los casos que hemos tenido en Italia, la mayoría de todos los casos eran personas que habían practicado el aborto, pero muchos se dedicaban a eso, hemos tenido varios. Bueno, esos son los tres pasos en los cuales hay primero permisión divina. Cuando Dios lo permite es impresionante el bien que se saca de eso. El caso de esta mujer que terminó ya, cuando ahora la chica esta se convirtió en un apóstol, reza rosario todos los días, la gente la va a ver porque ella habla de Dios, tiene una facilidad de hablar de Dios y le dice a la gente qué paz que se nota en usted, qué tiene adentro, y el Espíritu Santo dice, ya no sabe nada así mucho de religión, si no sabía ni hacerse la señal de la cruz. Y ha crecido enormemente, uno ve cómo Dios no deja las obras por la mitad, sino que las lleva a cabo completamente. No es por la mitad, es completo. Yo voy a hacer un poquito de resumen para no alargarme demasiado. Acá tengo enfermedades psíquicas que pueden mezclarse con el tema de maleficio, etc. Pero le voy a dar los elementos. Tipo de maleficios. Por ejemplo, sangre de menstruación, huesos de muertos molidos, diversos polvillos negros quemados de objeto, parte de animales que prevalece sobre todo el corazón, el hígado, hierbas particulares, Lo material no hace nada si no están las palabras. O sea, no es simplemente un sapo, el sapo con palabras. O sea, como el sacramento obra con materia y forma, el sapo con palabras. Yo he tenido un caso de una persona, tres jóvenes que hicieron un pacto con Satanás, tenían que ir a sacar una calavera del cementerio y la fueron a sacar una calavera, hicieron un rito ahí, se le bajó una figura que al principio era muy hermosa, bueno, entonces, pero de ahí cuando bajó esa vez era horrible en el cementerio y se empezó a reír después que hicieron ese rito y le dijo, ahora me los voy a llevar uno por uno con la distancia de una semana cada uno. Y entonces uno terminó ahorcado, el otro lo pisó un camión y quedaba el tercero, que fue a verme, desesperado, además las cosas que le hacía el demonio. Y bueno, se hizo una confesión general y terminó todo ahí, gracias a Dios, ¿no? Almas penando, hay gente que dice que hay almas penando, que se sienten ruido, que son almas que están dando vueltas, ¿qué son esas cosas? Nosotros distinguimos acá también, eso es bueno que lo sepa, porque a veces la gente confunde. Está la iglesia, tenemos el cielo, la iglesia triunfante, que ya está en el cielo. Tenemos el purgatorio, la iglesia la más purgante, está purificando los pecados, y la iglesia peregrinante en la tierra y el infierno. Bueno, uno habla de, ¿será un alma penando la que está molestándome, la que me hace ruido, etcétera? Como a veces la gente dice, no existe ningún alma penando. Y el tema del espiritismo, cuando aparece, si no es un fraude, porque hay que destacar el fraude en el espiritismo, hay que destacar las personas mentirosas, y hay que destacar también las personas que realmente se ponen en contacto con cosas, con espíritus. Esos espíritus se presentan como familiares, incluso lo ven como forma de familiar, y le hablan, era mi abuelo, era mi papá, era mi marido, me hablaba. Bueno, está la autosugestión, que lo hacen a través de sombras, luces, etcétera, que piense en su marido, cómo estaba vestido, piense cómo le hablaba, etcétera, qué le diría en este momento, que te jugaste, le hacen un lavado cerebro, ¿eh? Pero está el otro espiritismo también, donde realmente el demonio contesta, como si fuera un alma. No son almas. O está en el infierno esa alma, de ahí no va a salir. O está en el purgatorio y no salen a jugar. O está en el cielo, menos aún. El único que tiene libertad de maniobra es el demonio. Así que siempre se va a aparecer como un familiar querido, un familiar de un difunto. Son todas mentiras. Cuando uno le habla a un poseso, ¿quién está ahí? El familiar de él. ¿Qué familiar, querido? Si ya sabemos quién sos. Es él. No es ningún familiar. Si Dios alguna vez ha permitido que un alma del purgatorio se le presente a una persona para pedirle oración, eso sí se ha dado alguna vez, pero es para pedirle oración. Y no le afecta a la persona. No va a jugar. Se ha dado. Si Dios ha permitido que un santo alguna vez se le apareciera a alguna persona, se da. Pero es para edificación de la persona. Se le aparece para edificación de la persona, etc. Y después, pero almas que están en el infierno, no. No pueden aplicar su virtud operativa si no pueden hacer lo que es el demonio. Eso que quede bien clarito. La magia, también está lo que se llama la magia, bueno, ya le dije, blanca, negra, etc. Está el tema de la masonería, que también tengo para hablar, Rosacruz, la parapsicología, cultos exotéricos, el espiritismo, la iglesia gnóstica. Rápidamente le digo, los Rosacruces son el grado 17 de la masonería. Son masones, guarda con eso, no confundirse. Tienen la guerra total a la iglesia católica, realizan crímenes atroces, ya en el grado 17, y tienen contacto con la magia negra. La masonería tiene dos herramientas de trabajo que son inofensivas aparentemente, que son inofensivas porque trabajan a nivel puramente humano, pero son instituciones que sirven para alimentar la masonería, porque de esas instituciones los jefes que manejan son masones y buscan gente importante de esas dos instituciones que ahora voy a nombrar, para sacar a alguien que tenga cualidades, mira, te queremos hacer participar de cosas mayores, etcétera, etcétera. Lo van iniciando en secretos hasta que lo apartan y bajo secreto y bajo amenaza de muerte después le hacen meter en la masonería. Son el Club de Leones y el Rotary Club. Que ya les digo, puede haber personas buenas ahí que hacen el bien. Y estas son buenas personas, buenísimas, pero no saben esto. Yo cuando di esta conferencia, la di en Paso de los Libres, me cayeron masones al otro día, y agradecerme porque salieron justo en el momento, uno salía en el momento que le pedían la muerte de un familiar querido como prueba de adhesión a la masonería. Digo, rajá, andate. andate de acá. Pero salían cuanto antes. Uno. Otro, que estaba iniciándose en el Rotary Club, ya lo estaban metiendo con... le habían metido secreto de cosas, ya, etc. Entre grandes personajes aquí, en Paso de los Libres sobre todo, hay personajes políticos, hay militares, médicos, etc. Se reúnen en el Hotel Uruguayana, actuales políticos. Hotel Uruguayana, ahí encuentra uno varios personajes. La parapsicología, ya les dije algo, el culto exotérico como... bueno, el espiritismo, algo también le dije. Le voy a decir, por ejemplo, un dato. Esto lo dice el doctor Dutra. Dice que es un psiquiatra. Las prácticas espiritistas son las que más llenan los manicomios. Esto lo dice el doctor Moreira, el director del Hospital Nacional de Colombia. Dice así: en el Hospital Nacional de Alienados, un inmenso número.